simboliza el avance del progreso, del desarrollo en esas localidades, cuando sabemos que en efecto no es así, y que lo que sucede también efectivamente en la realidad es que la gente despierta un día se anoticia de que han llegado grandes empresas o una gran empresa que ya ha empezado trabajos de exploración y de prospección minera. Uh-huh. Con esto quiero decir que las comunidades no son en absoluto consultadas. Este es un modelo que avanza de arriba hacia abajo, sin tener en cuenta la opinión de la población. Y es un modelo que nosotros denominamos en líneas generales de mega minería, porque está caracterizado por la gran escala. Son grandes emprendimientos que de alguna manera aterrizan en los territorios y reconfiguran, digamos, la economía del lugar, desplazan otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la mega minería, utilizan grandes cantidades de agua, grandes cantidades de energía también, también necesitan tierra, efectivamente, para implantarse. Entonces, reconfiguran los territorios y reorientan la vida de la gente de estos lugares, ¿no? Sí. Este es un modelo hoy recorre no solo nuestro país, sino toda América Latina, suscitando enormes resistencias sociales. En América Latina, cada vez más, a nosotros hablamos, investigadores que provenimos o nos reconocemos en la tradición del pensamiento crítico, hablamos de extractivismo, que es una categoría que de alguna manera sintetiza precisamente este estilo de desarrollo centrado en la sobreexplotación de recursos naturales, cada vez más escasos y no renovables, y también por la explotación o por la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos. Este estilo de desarrollo extractivista tiene varias características, algunas de las cuales se han nombrado. Una es la gran escala, y el otro es la fragmentación territorial y social que produce, y la gran conflictividad también, ¿no? Claro. Pero amén de ello, reorienta también en líneas generales a las economías latinoamericanas, generando un profundo proceso de reprimarización de la economía, porque efectivamente cuando hablamos de extractivismo hablamos no solo de megaminería, sino también de la expansión de la frontera sojera, la expansión de la frontera energética, de la frontera forestal. Hay una serie de actividades ligadas sobre todo a la producción de materias primas. Un elemento fundamental que hoy debemos observar es que en las últimas décadas en América Latina hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities. Mm. El consenso de Washington en los años 90 estaba centrado en la valorización financiera e implicó una serie de reformas del Estado a través de un proceso de ajuste y de privatización no solo de los servicios públicos sino también de los recursos naturales, sentando las bases normativas y jurídicas para procesos que se desarrollaron décadas después. Hoy en día asistimos a lo que denominamos, a lo que al menos yo denomino, consenso de los commodities, centrado sobre todo en la producción y exportación de materias primas sin valor agregado, lo cual condena efectivamente a toda América Latina a ser una exportadora de naturaleza en beneficio de los países más poderosos, sin tener en cuenta el enorme impacto social, ambiental, cultural y político que esto genera en los distintos territorios. Porque una cuestión que también es necesario observar es que, por un lado, la expansión de este modelo extractivista genera toda una disputa en torno a lo que se entiende por desarrollo, ¿no? Sí. Pero también, por otro lado, genera enormes problemas o interrogantes acerca del alcance de nuestras democracias. Porque, como decía al principio, este es un modelo que avanza sin el consenso de las poblaciones, violentando además procesos de decisión ciudadana para finalmente imponerse. Sí, y cierro con esto, agradeciéndole desde ya este testimonio, diciéndole que me ha hecho recordar un viejo acerto de nuestras infancias o mocedades, que era aquel de quién le pone el cascabel al gato, o sería cómo ponerle el cascabel a este gato, ¿no? Bueno, efectivamente es interesante ese hablar en esos términos, porque en países como el nuestro, en Argentina, es bastante complicado hablar de todo aquello que tiene que ver con la mega minería. El tema de la mega minería ha sido como una suerte de punto ciego, no hablado dentro de lo que se considera que es el pensamiento o el gobierno progresista. Si bien la pueblada de Famatina, que tuvo lugar en el mes de enero, logró colocar en la agenda el tema de la mega minería, y mucha gente en nuestro país comienza a conocer de qué se trata, cuáles son sus efectos, el modelo sigue avanzando como tal, encuentra un apoyo abierto del gobierno nacional, además de los gobiernos provinciales, y asistimos cada vez más a una suerte de alineamiento muy cerrado entre poder político, poder económico y poder mediático. Con lo cual, efectivamente, estas poblaciones parecen estar condenadas, si bien cada tanto resurgen y colocan en la agenda gracias a las resistencias que se dan en las distintas localidades. Entonces, este es un tema también para pensar, porque efectivamente, si bien en febrero de este año se anunció la necesidad de realizar un debate con respecto a la mega minería, ese debate anunciado nunca se llevó a cabo. Precisamente lo que se llevó a cabo es el cierre de los canales, ¿no?, de discusión, y el avance del modelo de mega minería con un apoyo esta vez explícito de parte del gobierno nacional. Mientras tanto, en muchísimas localidades de la cordillera y la precordillera se sigue resistiendo este modelo de megaminería, en el cual, o detrás del cual, se articula precisamente un discurso, digamos, hegemónico, que une a las empresas transnacionales con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Maristela Svampa, le agradecemos muchísimo este testimonio. No, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Trabajos de la Defensoría de Neuquén en conflictos comunitarios. En plan de mejorar el abordaje de los conflictos comunitarios, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, junto a organizaciones vecinales, dictó un curso de formación en mediación comunitaria para operadores barriales. El defensor neuquino, Ricardo Riva, explicó que el abordaje de la conflictividad y la complejidad social requieren aunar esfuerzos y acciones entre los distintos actores institucionales. Además, remarcó que este proyecto también se está trasladando al ámbito educativo, donde a partir del requerimiento de directivos y docentes se detectan otros aspectos de conflictividad, como el consumo de estupefacientes o las relaciones agresivas entre compañeros y docentes.